usted está escuchando, hay una solución. Aquí, en La Rayuela. Muchas gracias por su espera. Estamos nuevamente al aire, dándole la bienvenida a nuestro compañero Juan Diego y nuestro compañero Richard. Como estábamos analizando justamente las 44 preguntas de Alcohólicos Anónimos, tenemos una que dice, ¿puede un alcohólico volver a beber? Bueno, bienvenido Juan Diego. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Vamos a continuar con este maravilloso programa. Y la respuesta a la pregunta que nos contaba Jairo es, ¿hasta dónde ha podido determinarse? Ningún alcohólico ha vuelto a dejar de serlo. El solo hecho de haberse abstenido del alcohol durante varios meses o años nunca ha sido suficiente para que un alcohólico pueda beber normalmente o socialmente. Una vez que el individuo ha traspasado la frontera entre beber mucho y beber irresponsablemente, no puede volver atrás. Esta es una gran realidad para quienes tenemos la enfermedad del alcoholismo. Claro que para quienes somos conscientes, porque mientras estábamos en consumo, mientras yo estaba en consumo, era de cierta manera ignorante, ignoraba esta realidad de que el alcoholismo, la drogadicción era una enfermedad. Pero cuando conocí un grupo de Alcohólicos Anónimos, mis compañeros me contaron pues que ha sido una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Pero esto no lo dice Alcohólicos Anónimos, no lo digo yo, no lo dicen mis compañeros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Richard, ¿qué nos puedes contar de esta enfermedad? ¿Cómo te afectó? Claro, también relacionándonos con la pregunta, primeramente, muy buenos días, queridos radioescuchas. Relacionando con la pregunta, siempre cuando yo pensaba en dejar de beber, pensaba que iba a dejar de beber parcialmente, es decir, por un tiempo, para que la situación descampe, para que se arreglen los problemas que tenían con la sociedad o con mi familia. Pero es cuando yo decido entrar a Alcohólicos Anónimos, me dicen que estoy con una enfermedad y que nunca más voy a poder beber. Y cómo yo acepto, cómo yo logro aceptar o comprender, porque es difícil pensar en que voy a dejar de beber para toda mi vida. Sí, imagínate, Richard, sí, como nosotros dos somos un poco jóvenes, ¿no? Richard es más joven que yo. Pero, de alguna manera, para todos, ya, no importa la edad, cuando entramos a Alcohólicos Anónimos, una de las cosas más complicadas que se nos hace es el cuando nos dicen que hay que abstenernos totalmente del alcohol. Claro. Y no sé si te pasó que empezaste a futurizarte, empezaste a pensar, ¿y ahora cómo será mi vida sin beber? Exactamente, ese era el punto, que uno ya se empieza a imaginar, qué sé yo, la graduación, el bautizo del sobrino, y diferentes eventos que pueden darse en la vida, ¿no? Así es, Richie. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿no puede un miembro de Alcohólicos Anónimos beber ni siquiera cerveza? Bueno, la respuesta es naturalmente, en Alcohólicos Anónimos no existen preceptos de carácter obligatorio y nadie vigila a los miembros para cerciorarse de si están bebiendo o no. La respuesta a esta pregunta es que si un individuo es alcohólico, no puede arriesgarse a tomar alcohol en ninguna forma. El alcohol no deja de ser alcohol aunque esté en la forma de un martini, de un whisky con soda, un brandy con agua, una copa de champaña o un vaso de cerveza. Para un alcohólico, una bebida alcohólica en cualquier forma puede ser demasiado y mil no pueden ser suficientes. Esta es una experiencia que quienes somos enfermos alcohólicos podemos relatarla. Es una gran realidad, es una dura realidad, porque, como nos decía la anterior pregunta, cuando cruzamos esa línea invisible de ser un bebedor social a ser un bebedor problema, resulta que cuando empezamos a beber ya no podemos parar. Empezamos a consumir y a veces molestos nos encontramos otra vez borrachos. ¿Cuántas veces no quisimos llegar a ese estado? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que por qué me emborraché otra vez? Y es por esta gran realidad que tenemos la enfermedad, que es incurable. Entonces, todo este tiempo que estás aquí en la comunidad, Luis, ¿Te ha sido difícil abstenerte de esa primera copa? Bueno, soy Luis, sí, soy un alcohólico y el alcohol está en mis venas y en mi mente y en espíritu y en mi cuerpo, entonces no me puedo liberar completamente de la atracción y de la adicción por el alcohol y la droga, porque alcohol es una droga, pero el programa de Alcohólicos Anónimos me ha enseñado cómo superar eso y vivir sobrio y vencer a todos esos impulsos por beber. Y desde como es progresivo y también el programa es progresivo, en el principio se me hizo muy difícil el deseo de dejar de beber porque tenía la obsesión y quería, lo único que sabía hacer en mi vida es beber, emborracharme. Y entonces cuando llegué al programa aprendí cómo sobrellevar esos impulsos y está siempre en mí, no puedo desprenderme, pero siguiendo el programa que son los 12 pasos y muchas otras cosas más que uno se aprende como para vencer esa obsesión, se me hace más fácil, pero siempre tengo los deseos de beber, pero es ya quedan muy vagos, muy lejos, porque ya sé lo que me las consecuencias. ¿A dónde me lleva una copa? Una sola copa me lleva, pues, al infierno. Así es, este compartir que nos cuenta Luis es lo que nosotros sugerimos a los compañeros cuando llegamos, de que recordemos la última borrachera. Eso es una de las cosas, un sinnúmero de nuestras borracheras, de nuestros consumos fueron muy trágicas, topamos fondos. Entonces, el abstenernos de esa primera copa, ya sea cerveza, o sea cualquier licor, sea cualquier droga, en realidad, como nos decía Luis, parece complicado, parece difícil, pero por eso estamos en el grupo de autoayuda que es Alcohólicos Anónimos, donde nos brindan herramientas, donde tenemos compañeros igual a nosotros, con la misma enfermedad. No es una deficiencia moral, es una enfermedad como cualquier otra en la que nos ayudamos entre compañeros, nos ayudamos con el programa espiritual de Alcohólicos Anónimos. La siguiente pregunta nos dice, ¿yo puedo dejar de beber por un tiempo entre una u otra borrachera? ¿Cómo puedo saber si necesito Alcohólicos Anónimos? La mayoría de los Alcohólicos Anónimos dicen que todo está en cómo se bebe y no en la frecuencia con que se bebe. Muchos bebedores pueden pasar semanas, meses y hasta años entre una y otra borrachera. Durante sus periodos de sobriedad, puede que hasta ni siquiera piensen en el alcohol, sin hacer gran esfuerzo mental, emocional. Pueden tomar o no tomar y prefieren no tocar el alcohol. Luego, por alguna razón inexplicable o incluso sin razón, se entregan a una borrachera prolongada. ¿Qué tan difícil fue saber para mí, para muchas de las personas que nos escuchan, que quizá ya conocen Alcohólicos Anónimos, saber si es que soy un alcohólico, si es que necesito quizá ayuda, si es que debería ir a Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo fue esto para ti, Richard? Bueno, en mi caso particular fue, yo no era una persona que bebía todos los días. Bebía a veces cada fin de semana y a veces incluso lograba tener periodos largos de no beber. Pero siempre cuando tomaba ese primer trago empezaba inmediatamente a querer llegar a embriagarme. Por otro lado, mi personalidad cambiaba totalmente. Me convertía, o sea, era como que siempre era una persona tranquila y el trago me hacía como cambiar de personalidad. Por otro lado, siempre cuando dejaba un tiempo de beber, mis borracheras eran como más fuertes, como que con más ganas, ¿no? O sea, mucho más destructivas, digámoslo así. Y por eso en estas preguntas nos dicen que no es necesario, o sea, que no es la frecuencia, sino es la borrachera en sí, o sea, como el que cuando uno empieza a beber ya no puede parar. Es decir, la manera que no puedo controlar mi manera de beber, cómo me afecta esto y cómo lo afecta a mi entorno. Bueno, con la siguiente pregunta nos dice: otros dicen que no soy alcohólico, pero bebo más cada día. ¿Debería ingresar a Alcohólicos Anónimos? A muchos de los miembros actuales de Alcohólicos Anónimos les habían asegurado sus médicos, amigos y parientes que no eran alcohólicos. El alcohólico mismo generalmente complica su problema porque siente repugnancia a encararlo seriamente, no siendo totalmente honrado consigo mismo. El borracho consuetudinario le dificulta la tarea al médico que trata de ayudarle. Lo sorprendente es que en realidad tantos médicos hayan podido penetrar el engaño de los bebedores típicos y hayan podido diagnosticar acertadamente el problema. Muchos de nosotros estábamos en negación. Bueno, casi todo es un síntoma del alcoholismo. Aparte que había gente que, la más cercana generalmente la familia, los patrones, amigos cercanos sabían que éramos alcohólicos. De alguna manera empezaban a ver nuestro cambio, como nos contaba Richie, que era difícil aceptarlo a pesar de que teníamos problemas y mucha gente cercana nos lo decía. ¿Fue fácil aceptarlo para ti, Luis? Sí, muy difícil, porque primeramente estaba intoxicado y con el alcohol dentro de mí y no quería dejar de beber. Y que me diga alguien que deje de beber, pues no podía. Y me hacía enemigo de cualquiera que me decía no bebas. Pero como digo, yo no sabía lo que me pasaba, ni de dónde, que era alcohólico, ni no sabía nada de Alcohólicos Anónimos, nada. Y yo pensé que beber era lo más normal, y pues pensé que no hacía nada malo, pero no sabía que me estaba haciendo un daño terrible. Y a pesar de que mi padre era alcohólico y le veía las consecuencias que él tenía bebiendo, ni aún así no comprendía yo que era por el alcohol. Entonces se me hizo difícil al principio aceptar eso y decía, yo alcohólico, mi padre debe haber sido alcohólico, yo no soy alcohólico. Y pues lo que es el destino y lo que en muchos casos hay, que de padres alcohólicos, pues llegué a ser igual que mi padre o peor que él. Entonces aquí estoy aprendiendo todo eso, cómo vencer a la tentación de dejar de beber, y lo cual me ha ayudado muchísimo y estoy complacido de que he podido aprender a superar esas ganas de beber. Aceptar nuestra enfermedad, en realidad, como lo decía Luis, no depende de nadie más que de nosotros mismos. Muchas personas nos pueden decir, amigos, familia, no puedes decir, sí tienes problemas con el alcohol, no tienes problemas con el alcohol, pero uno es el que decide, uno es el que sabe si es que me está afectando mi manera de beber o no. La siguiente pregunta dice: ¿puede una persona por sí sola lograr la sobriedad leyendo la literatura de Alcohólicos Anónimos? Unas cuantas personas han dejado de beber después de leer el libro grande de Alcohólicos Anónimos, que enuncia los principios básicos del programa de recuperación del alcoholismo. Pero casi todos los que han podido hacerlo han buscado a otros alcohólicos inmediatamente para compartir con ellos su experiencia y sobriedad. Así nació Alcohólicos Anónimos, con el compartir, con la ayuda de un alcohólico a otro, con nuestros cofundadores Bill y Bob. ¿Cómo sucedió esto? Que un alcohólico, digamos, por decirlo de alguna manera, mágicamente se acerca donde otro alcohólico a compartir sus dificultades. ¿Cómo te resultó esto, Richard? ¿Cómo lo sentiste cuando llegaste y compartir con un alcohólico que está en recuperación? Cuando compartir con un alcohólico es muy chévere, es muy agradable, debido a que prácticamente todos tenemos historias similares, tenemos sentimientos, emociones, o sea, hemos pasado por ciertas cosas parecidas que cambian situaciones, que cambian personajes, que cambian, qué sé yo, hasta el licor, pero en sí son muy parecidas. y existe la identificación. Y por ejemplo, yo al compartir con otra persona que ha pasado cosas similares, me da tranquilidad, me da paz, inclusive me podría dar alguna sugerencia, ¿no? Para seguir adelante o para contrarrestar esa situación, ¿no? Y por ejemplo, por más que yo converse de mis cosas con personas que no son alcohólicas, es difícil que me entiendan o es difícil que me vean como normal. Entonces yo voy al grupo de Alcohólicos Anónimos, converso de lo que me pasa, de mis experiencias, la gente me entiende, me siento bien, o sea, es algo como fortalecido para evitar esa primera copa. Sí, tenemos una frase muy muy bonita que nosotros en el grupo pues la sabemos decir, porque al final cuando cerramos la reunión con la oración de la serenidad, pues decimos, a hoy estamos haciendo juntos lo que solos no pudimos hacerlo. Hay una pregunta muy curiosa. Si me hago miembro de Alcohólicos Anónimos, ¿no lo sabrá enseguida todo el mundo? Tenemos un principio en Alcohólicos Anónimos que es el anonimato. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el hecho de que nosotros ingresamos a Alcohólicos Anónimos, no les vamos a pedir o no me pidieron o no nos pidieron, qué sé yo, tu carnet, tu cédula, tu parte de nacimiento, ¿no? El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el dejar de beber. Y cuando nosotros ingresamos y empezamos a compartir en el grupo, este principio de anonimato nos protege hacia muchas cosas, este principio tan bonito. Porque, por ejemplo, lo que nosotros compartimos se queda en el grupo. Nosotros sabemos decir que se queda en nuestras mentes, en la infinidad de nuestros corazones, así mismo como las personas que van. No es que en la calle vamos a gritar, oye compañero alcohólico, o alguna cosa, ¿no? Siempre guardamos eso, y no por una cuestión de vergüenza, esto que quede muy claro, porque al contrario, nosotros al descubrir un programa espiritual nos sentimos muy bien, nos sentimos contentos. Pero sí es para proteger los principios que ahora llevamos, porque en verdad cuando yo no conocí Alcohólicos Anónimos, ignoraba esta realidad, yo pensaba que en Alcohólicos Anónimos había gente de lo peor, y en realidad estoy junto a muchos triunfadores. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo puedo regresar en mis negocios, en donde tengo que socializar con frecuencia si me abstengo de beber? El beber en sociedad se acepta ahora como parte de las actividades que hay que participar hacia ciertos negocios. Muchas de las reuniones de los clientes y posibles compradores se hacen coincidir con aquellas ocasiones en que se acostumbra a tomar cócteles o alguna otra clase de licores, bien sea durante todo el día o por la noche. Nosotros sugerimos a todos los compañeros cuando llegan, a las personas cuando ingresamos a Alcohólicos Anónimos, que evitemos estar en contacto, al menos por un tiempo prudente, ¿no? Cuando, por ejemplo, de fiestas, de lugares donde se consume alcohol, porque esa es nuestra alergia al alcohol. ¿Es difícil dejar de beber? ¿Fue difícil dejar de beber para ti, Luis, en esta sociedad que se consume y todo? ¿Es imposible dejar de beber? Bueno, no es imposible, pero es muy difícil. A mí se me hizo mucho problema el dejar de beber, porque como digo, crecí con el alcohol, con familias alcohólicas, y lo único que yo sabía es beber y divertirme, y pensé que me estaba divirtiendo. Pero se me hizo una adicción y una dependencia, porque el alcohol me controlaba mis emociones, porque es una enfermedad de las emociones, y tenía que beber para no sobrellevar las emociones, y se me hizo pues la dependencia. Y cuando cuando llegué al programa y estaba comenzando a dejar de beber, pues las emociones estaban vivas y a flor de piel, y entonces se me hacía difícil sobrellevar las emociones, no sabía cómo sentir, yo no sentía, porque el alcohol es de lo que me cubría todos mis sentimientos, y entonces sin el alcohol pues me volvía loco, no podía llevar las emociones. se me hizo tan difícil la costumbre y el hábito y todo de dejar. Entonces yo no era borracho, sino era alcohólico, porque hay los borrachos que pueden tomar, les gusta tomar siempre, pero no se les hace adicción y pueden dejar de beber. En cambio, yo soy alcohólico, supe que y sé que soy alcohólico porque no puedo dejar de beber una vez que se me entra una copa a mi sistema. Y quiero seguir de largo y no puedo parar hasta cuando me lleva a terribles consecuencias. Entonces, se me hizo muy difícil, pero el programa tiene muchas herramientas y enseñanzas que nos ayuda para vencer todas esas las obsesiones y el deseo de beber. Por eso es el programa de Alcohólicos Anónimos, que es mundialmente conocido, que nos ha dado una solución para cómo vencer eso, y tenemos que asistir a las reuniones, conversamos, nos ayudamos unos a otros, y así se ponen las cosas mejor y se aleja mucho el deseo de beber, y pues la vida se cambia completamente y es maravilloso comparado al vivir bajo la esclavitud del alcohol. Ya, también queriendo responder esa pregunta y la situación de yo en un inicio también se me hacía difícil porque el deseo persiste por un lado, por otro lado tienes que enfrentarte a la realidad que es bastante complicada, nunca se lo ha hecho, o sea, siempre pasé bebiendo, nunca me enfrenté a la realidad, pero poco a poco y con ayuda del grupo se va pudiendo y como dice y como decía la lectura, yo sí me alejé de lugares de consumo, me alejé de amistades con las cuales yo bebía, incluso me alejé de familiares con los cuales yo bebía. En un principio era muy difícil, en un principio era, wow, como que sentía que no era posible eso, pero luego, asimismo, con la ayuda de los compañeros pude hacerlo, y ahora me doy cuenta de que fue la mejor decisión, de que ahora ya en este momento, después de cierto tiempo, ya puedo compartir con mis familiares y con amigos que sí me valoran, que sí respetan mi decisión de no beber. Sí, muchas gracias Luis, muchas gracias Richard por el compartir, que nos ha ayudado mucho. Y estamos llegando ya al fin del programa. Agradecemos a todas las personas que hoy nos escucharon, que compartieron este bonito espacio, que gracias a la Casa de la Cultura nos ha brindado. Les deseamos un buen día y nos encontramos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Muy bueno. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos.